Ignominias. 1. El pan suyo de cada día. Yo me reía de pequeño de la palabra decente. Me la enseñó mi madre, que al vestirnos la decía. Hoy reclamo y exijo la decencia y la palabra, y que nunca el silencio nuestro permita su felonía. Que privatizan, que espían, que mienten, que engañan, que intoxican, que imponen, que avasallan, que arrasan, que ya está bien de tanta ignominia, de tanto olvido y tanta rabia. La mentira, la falacia, la incultura, la manipulación y la burla son el pan suyo de cada día. Tomemos pronto la palabra y la plaza. Del libro Aire verdadero, de Armando Siles.